Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola. Nuevamente con el ánimo de desafiar al mal con la música, hoy volvemos al barroco, aquel movimiento transcurrido entre los años 1600 y 1750. Aquí aparece con fuerza la teatralidad y la expresión de emociones como ruptura con la linealidad de la imperante monodia italiana. En el barroco, por primera vez, se valoró el autor o solista y al mismo tiempo a la respuesta emocional del oyente. La mejora en los medios de transporte de entonces le permitió a los músicos viajar más lejos y con mayor frecuencia. Así mejoró también su formación musical. Hoy, música del barroco. El francés Marin Maré. Mm-hmm. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, música del barroco. El francés Marin Maré. Marin Maré fue un compositor y violagambista que vivió en París entre 1656 y 1728. Discípulo de Jean-Baptiste Lully, uno de los iniciadores del barroco junto con Scarlatti, y de Messier de Saint-Colomb. A los 20 años fue contratado como músico de la corte del rey Luis XIV, entonces gobernante. Destacado intérprete de un instrumento hoy poco conocido, la viola da gamba. Y uno de los compositores más notables para dicho instrumento, el que fundó y estableció firmemente el imperio de la viola. Mahler, ya hoy un clásico indiscutible, fue uno de los músicos más relevantes de su tiempo, además de un compositor notablemente prolífico, con más de 600 piezas, eso sí, centrado casi en exclusiva en música para viola de gamba, y recogidas en su mayoría en los conocidos como 7 libros de música instrumental. Lo especializado de su repertorio, obviamente, no le lleva a las habituales salas sinfónicas, pero Marin Maré debe ocupar sin restricciones cualquier selección de buena música, en este caso barroca. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, música del barroco. El francés Marin Maré. Thank you. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Marín Maré es el personaje principal representado en el film Todas las mañanas del mundo, de 1991, una ficción sobre su vida y la de su maestro, Monsieur de Saint-Colomb. Les recuerdo, por si alguno de ustedes no la conocen, que pueden acercarse a este músico a través de la popular película Todas las mañanas del mundo, una novela, ojo, no una biografía, llevada al cine por Alain Corneau en 1991. Una forma así de imaginar un espacio artístico en las vidas de Marais y de alguno de sus rivales, como por ejemplo el esquivo Monsieur de Saint-Colomb, dos grandes maestros, en fin, de la viola de gamba, a los que podríamos añadir, como mínimo, otra figura también imprescindible del momento y el lugar, Jean-Baptiste Fourcré. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, música del barroco. El francés Marin Marais. Thank you. La intérprete que estamos escuchando hoy es Sophie Wattilon, nacida en Namur, Bélgica, en el año 1965. Desde muy joven ganó fama internacional como intérprete de viola da gamba, interpretando música antigua y del barroco. Además de su carrera solista, Sophie Wattilon fue parte permanente de las agrupaciones Hesperium 21, la Capella Real de Cataluña y Le Concert des Nations, junto al violagambista catalán Jordi Sabal. También formó parte de otras agrupaciones, tales como Seminario Musical, Cantus Colms, Le Poème Harmonique, Ricercar Consort y Stilus Fantasticus. Probablemente tuvo Maré, desde luego, muchas virtudes, entre las que cabe destacar el carácter psicológico o descriptivo de muchas de sus composiciones. Fíjense, por ejemplo, en las palabras de un importante biógrafo y cronista de la época, Titon Dutillier, cuando, en referencia a la pieza titulada El laberinto, afirmó unos años después de la muerte del compositor. Decía así: en ella, tras recorrer varios tonos, tocar diversas disonancias y subrayar mediante tonos graves y luego tonos vivos y animados la incertidumbre de un hombre extraviado en un laberinto, el compositor consigue final y felizmente encontrar la salida y acabar con una chacona de tono gracioso y natural. Thank you. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos música del barroco, compuesta por Marín Maré, interpretada por Sophie Wattillon. El instrumento protagonista del programa de hoy fue la viola da gamba. La música no da que pensar, decía Kant, pero a nosotros no nos importa. Chau. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela y Brisa. Colaboradores, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Todos nuestros programas están alojados en nuestro sitio de Radioteca y en el blog www.luzparamundosremotos.blogspot.com. Concepto general, el arbolito.